Y en los últimos días, más precisamente en las últimas 5 o 6 semanas, los científicos de todo el país han estado manifestándose en contra del ajuste y del recorte del presupuesto en ciencia y tecnología del gobierno de Cambiemos. Y han logrado una victoria tomando el ministerio, logrando contratos y una postergación de este recorte. Y queremos saber qué es lo que piensan uno de los compañeros científicos. Por eso hablamos otra vez con Agustín Prospiti, de Científicos y Universitarios Autoconvocados. ¿Cómo andás, Agustín? Buenos días, saludos a todos los oyentes. Agustín, contanos cómo fue este proceso de tomar el ministerio, de estar presionando para que se contraten a los científicos y la posibilidad de luego lograrlo, ¿no? Sí, bueno, mira, en principio hay que marcarlo todo en un proceso, digamos, largo, de todo este año, donde se discutió mucho la situación de CONICET y donde vos decías, bueno, efectivamente se logró una victoria que para nosotros es una victoria parcial, fundamentalmente porque el recorte continúa, ¿no? Es decir, el recorte ya se consumó en el presupuesto nacional del el porcentaje dedicado del presupuesto a la ciencia, y eso ya es un primer embate, reduce muchísimo los recursos para investigación. Ajá. Pero el otro recorte importante se conoció prácticamente con semanas de diferencia, fue digamos, el recorte. Agustín, ¿nos escuchás? Sí, sí, ¿ustedes porque me escuchan? Se nos cortó lo último que nos decías, que si bien el recorte ya se consumó y ahí medio como que te empezamos a escuchar mal hasta que se perdió. Claro, una parte de ese recorte tenía que ver con los ingresos fiscales concretos al Estado, y la otra parte con el recorte de ingresos a la carrera de investigador, digamos, es decir, las personas que tienen una beca de investigación y que están tratando de ser su investigador del Estado. Uh-huh. En ese sentido, eso se dio a conocer que, bueno, que 500 personas quedaban, que fueron recomendadas por pares científicos, digamos, para ocupar ese lugar, quedaban afuera del sistema. Lo que se planteó a partir de ese momento, bueno, es poner, digamos, fuerza en estado de marcha atrás con esa medida, que consideramos que amenaza profundamente la continuidad del sistema científico. En ese sentido, bueno, las distintas asambleas del país fueron tomando decisiones sobre cuál era la metodología a seguir, y en Buenos Aires, el Ministerio de Ciencia en Palermo, en Buenos Aires, uh-huh, efectivamente después de una semana de tomas y de la apertura de una mesa de negociación, se logró, y acá hay que aclararlo bien, solo se logró prorrogar beca de estas personas que ya venían con beca por un año más, es decir, que continúen cobrando un año más, pero efectivamente lo que se abre ahora es el marco de las personas que ingresen efectivamente al sistema para el cual concursaron como personales de planta. O sea que el 60% de recorte se efectúa, digamos, para el 2017. Hoy por hoy, digamos, está vigente. Hay que ver qué va a pasar con digamos, por eso decimos que la lucha sigue abierta y que un proceso, ¿no? En este proceso que sigue adelante de todo el 2017, puede ser que estos compañeros los vayan incorporando de a poco. Se firmó un acta donde el organismo se comprometía, el Ministerio se comprometía, tanto como en organismos científicos y públicos del Estado. Pero bueno, desde la perspectiva particular de los investigadores se formaron 12 años para tratar de desarrollar sus tareas en una determinada área, y por supuesto van a pujar y están querer ingresar. Efectivamente, esa es la situación hoy, digamos, digamos, se consiguió, sí, algo que no es menor, que es la posibilidad y la continuidad en sus ingresos de estos compañeros que hoy se quedarían automáticamente sin ingresos, pero ahora hay que garantizar que esos compañeros que estaban por ingresar a la carrera de investigador, a su puesto de trabajo, ingresen efectivamente. Por eso decimos que la lucha continúa, y por supuesto que digamos, de no ingresar a estos compañeros, también lo que se estaría consolidando y confirmando es el brutal recorte en el ingreso a la carrera de investigador y la reducción del sistema científico. Agustín, ¿vos estuviste presente ahí en la toma del ministerio? No, nosotros estuvimos toda la semana haciendo medidas de acción y de fuerza aquí en Rosario. Estuvimos aquí también con tomas pacíficas, hicimos un gran festival donde vino muchísima gente de Rosario a apoyar la toma y nuestras medidas de fuerza. Pero como claro, cada grupo sostenía sus medidas de fuerza en su lugar de trabajo, en su espacio de trabajo, fundamentalmente para convocar a los compañeros, para encontrarse. Bueno, también se ha destacado mucho en estos días, en cada una de las asambleas de las provincias, la gran movilización de investigadores y de becarios que se ha producido, que realmente es algo que hacía muchos años que no se veía y que efectivamente marca la preocupación de todo el sistema científico a nivel nacional. Ahora, creo que hay una equivocada concepción del científico, del investigador, de una persona fría, lejos de lo que puede ser una movilización popular. Bueno, y han demostrado defender esto que hablábamos hace unas semanas, de un proyecto de ciencia y de investigación como modelo de Estado, digamos. Se va a seguir con esta firmeza, ¿no? 2017 va a ser un año de lucha, parece. Mira, sí, va a ser un año difícil, fundamentalmente no porque a nosotros nos guste pelear de puro renegado, sino efectivamente porque lo que se está poniendo en juego son las condiciones de trabajo, ¿no? Uh-huh. Tanto las condiciones de trabajo en términos del desempeño laboral como en términos de lo salarial. Entonces, evidentemente va a ser un año muy difícil. Y hoy por hoy, lo que se plantea, además, y todo el mundo lo percibe, ¿no? Es una, digamos, no solo una disputa económica por cuánto cuesta sostener este sistema, que para el presupuesto nacional es muy pequeño el porcentaje, y aún es mucho más pequeño si uno tiene en cuenta lo que puede llegar a producir en términos de beneficios para el Estado y la economía, pero hay efectivamente una concepción que está en juego, que es la que todo el mundo aprecia, que es una denostación de lo que se hace del Estado, ¿no? O sea, un desprestigio de lo que los investigadores pueden producir a partir de los marcos del Estado. Y acompañado de eso, una campaña, digamos, de desprestigio de la tarea científica que se ha conocido por las redes sociales. Bueno, nadie desconoce que en las redes sociales hay grupos que trabajan para eso, ¿no? Y donde efectivamente lo que se marca ahí en esa campaña de desprestigio es un absoluto desconocimiento sobre cómo, en qué consiste la tarea científica y cómo se llega a uno a convertirse en científico, porque no es que uno se levanta un día y dice, ah, voy a ser científico, entonces escribo de lo que se me ocurra, sino que uno pasa a distintas instancias, seminarios de capacitación, equipos de trabajo, forma parte de estructuras jerárquicas con directores que tienen la responsabilidad de indicar si uno metodológicamente y teóricamente está en el camino correcto para realizar una investigación. Después, a su vez, es evaluado por pares que están en un rango más elevado en términos de la carrera de investigación en cada una de las áreas de conocimiento, que efectivamente son muy estrictos en términos de la relevancia de las investigaciones, con lo cual efectivamente aquí lo que hay de alguna manera es una concepción muy global de no creer que el Estado puede producir autónomamente un desarrollo científico para el país, y por eso de alguna manera, para decirlo más general, todo lo que venga del Estado va a ser de alguna manera puesto en duda, negado o tratado como una cueva de ñoqui. Uh-huh. Y no se valora lo que se dijo falsamente en la campaña y lo que se reconoció que era uno de los grandes logros de la Argentina, el desarrollo científico, no se lo valora desde la perspectiva de la continuidad de este sistema. Y con respecto al cuerpo del CONICET, de las autoridades, ¿qué postura tienen con respecto a todo esto? ¿Están...? Bueno, mira, ahí es muy dividida la situación. Se dio algo muy particular en este conflicto, que el presidente de CONICET, Hermenegildo Checato, ha tomado una postura muy firme, siguiendo la línea de Bagañao, de plantear que el CONICET está sobredimensionado, que efectivamente hay que achicar el CONICET, con lo cual va en contra absolutamente de lo que tanto él como Bagañao firmaron en su momento en el Plan Argentina 2020. Pero lo particular que se dio en los centros científicos y tecnológicos de las provincias es que muchos de los directores, que, y esto es interesante decirlo, son directores elegidos por sus pares, directores elegidos no por una autoridad individual, sino por la comunidad científica, muchos de ellos han acompañado el reclamo de los investigadores y becarios. De hecho, acá mismo en Rosario, el director del CONICET, Roberto Salvareza, digamos, convocó a cada uno de los directores de institutos de investigación de Rosario, y entre todos sacaron un comunicado de repudio de recortes, porque claramente entienden que si se recorta el ingreso de investigadores, lo que se pone en jaque es el sistema, ¿no? Y ellos ya vieron en otros momentos de retracción muy fuerte del sistema, y no quieren que vuelva a pasar, por supuesto, porque aquí no se pone en juego el trabajo de un investigador, se ponen en juego líneas de investigación, proyectos de investigación, o sea, se pone en juego la continuidad del sistema científico. Sin dudas, sin dudas que es para defender, ¿no? Ahora, y no sé si sabrás el cómo está la oferta exterior. Viendo el panorama que se viene, viendo los intereses de este gobierno, que está en jaque el modelo, más de uno de los científicos argentinos debe estar pensando, y capaz que me conviene apuntar hacia el exterior o algún ambiente privado. ¿Que conviene quedarse? ¿Cómo lo ven ustedes? O sea, ¿es más fuerte este modelo de ciencia argentina, más allá del embate de este gobierno? ¿O hay algunas dudas de decir, bueno, me aseguro el futuro o miro para afuera? ¿Cómo está la situación? Mira, lo que plantean algunos investigadores que han venido recientemente del exterior, y si uno ve también la situación europea, que es una situación compleja en términos de crisis fiscal en la mayoría de los países, está muy difícil conseguir opciones en el exterior. No hay tantas vacantes para cubrir cargos en el exterior, en organismos públicos del exterior o en empresas privadas, y no es fácil irse. No es que uno hoy se toma un avión y están lo están esperando, digamos, con el puesto de trabajo. Pero bueno, siempre hay opciones que se pueden recorrer, y yo creo que si los investigadores ven que no pueden desarrollar su tarea aquí, deciden no, efectivamente no dejar de hacer su tarea aquí y van a intentar hasta el último momento poder insertarse laboralmente para desarrollar sus investigaciones aquí, pero efectivamente si no lo pueden hacer, algunos van a intentar continuar con su trabajo de investigación afuera, lo cual sería una pérdida de recursos enorme para el país, porque el Estado estuvo formando durante 12 años a profesionales súper calificados con gran cualidad técnica para que efectivamente desarrollen la potencialidad de su conocimiento afuera. La verdad que es muy tristísimo si eso llega a suceder. Sin duda, sin duda que va a ser más que triste. Agustín, como decíamos, un logro a corto plazo. ¿Qué va a ser lo primero que científicos y universitarios autoconvocados va a hacer en el 2017? ¿Van a seguir en asamblea permanente? ¿Van a estar siguiendo este acuerdo con el ministerio paso a paso? ¿Cómo lo ven este principio de año? Bueno, mira, el principio de año ya está marcado, digamos, por la constitución de un comité mixto para discutir cuál va a ser el destino de esos 500 compañeros, más allá de su beca, de tratar de reinsertarlos en el CONICET. Y rápidamente lo que vamos a hacer, incluso ya estamos empezando a dialogar sobre eso, es constituir una fuerte estructura de organización nacional para organizar actividades a nivel nacional a partir de febrero, si vemos que la, digamos, el Estado no cumple con los compromisos asumidos. Y por supuesto nada, esto de bregar porque el sistema no se achique, porque efectivamente esto marcó un antecedente, entonces no queremos que en la convocatoria del año que viene veamos aún más reducido el recorte presupuestario y el ingreso a investigadores. Entonces claramente tenemos varios frentes abiertos como para tratar de pelear por la continuidad del sistema, digamos, porque no se destruyan los salarios, porque no, efectivamente, no se recorte más el ingreso de investigadores y también de becarios. Así que es un 2017 que nosotros vamos a estar en alerta y movilizado, y efectivamente vamos a tratar de poner como bandera la defensa de la ciencia como una política de Estado. Las universidades, porque bueno, veo científicos y universitarios autoconvocados, el cuerpo digamos, las autoridades de las universidades, ¿hay alguna que pueda estar a favor de ustedes, que pueda poner un poco de peso también político en esta lucha? Bueno, sí, mira, particularmente la semana pasada en la Asamblea Universitaria, que es la máxima instancia de gobierno de la universidad, donde están reunidos todos los consejeros directivos y superiores de la universidad, se manifestó solidariamente a favor del reclamo de los investigadores y becarios de CONICET, y llamó efectivamente a solidarizarse con esa medida de fuerza, con lo cual ahí hay un apoyo importante de los colegas docentes, muchos de ellos que son recordemos que los investigadores tenemos doble pertenencia, ¿no? Tanto de los institutos como en la universidad forman parte de un mismo entramado público, y efectivamente hemos recibido esa solidaridad. Entonces, calculo, el año que viene nos encontrará también trabajando juntos, porque en la situación universitaria también, por ejemplo, este año el salario universitario quedó muy por debajo de la inflación, ¿no? Uh-huh. Y el año que viene se había proyectado un aumento salarial ya fijado en el presupuesto del 17%, lo cual, si la inflación está por encima de eso en lo proyectado, va a generar mucha conflictividad y vamos a necesitar de la solidaridad de todos para tratar de que nuestros salarios no se destruyan ni no se deprecian, ¿no? Sin dudas. Agustín, como decíamos, celebramos este logro que han realizado a nivel nacional los científicos, y esperemos que se concrete, que se cristalice el año que viene con más logros, con logros más concretos, hasta que dure la tormenta de Cambiemos, que parece que no le interesa demasiado ni la ciencia ni la investigación argentina, y en muchos otros campos como la educación pública, que también ha tenido sus embates. Te agradecemos muchísimo. Les agradecemos a ustedes por cubrir, sentimos ahí el apoyo que es fundamental para difundir lo que está pasando, y bueno, les deseamos un mejor 2017 y les damos un fuerte abrazo. El deseo también está para allá, más allá de que los augurios no sean los mejores. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.